A partir de este momento finaliza el horario de protección del adulto. Mis hijos están con el padre, un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, etc. Información, actualidad, pasado, futuro, condicional. Todo eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Personas, personajes, personalidades, grupos, artistas, historias, curiosidades, leyendas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás escuchando? Mis hijos están con el padre. Muchas gracias. Una vez más haciendo la cortina acá en vivo. ¿Cómo están Roberto, Eva y Miriam también? Aquí estamos. Haciendo el aguante a Mis hijos están con el padre. Muchas gracias. No, por nada. Aguante. Aguante, sí, casi una leyenda urbana. ¿Cómo? Casi una leyenda urbana, mis hijos están con el padre. Una leyenda urbana. Acá estamos en vivo. Se rompió la cara, Julio. En el móvil están pidiendo una docena de empanadas, aparentemente. En vivo pidiendo una docena de empanadas. Humita, caprese. Ah, estás en el horno. ¿Recordás tu nombre? Cristian, me dice que sí. Una docena de empanadas próximamente en... 10 minutitos, por favor. Ahí está, 10 minutos. Muy bien. Esto es Radio Verdad. Te mostramos el mundo que nadie te muestra. Una visión única e innovadora del medio. Sí, porque es que nos muestra una... ¿Qué leyenda urbana puede haber ahí donde están las empanadas, donde hace calor de los hornos, sí, donde entra y sale gente? ¿Cuáles comportamientos? ¿Cuáles misterios? Oh. ¿No? A Dolina le gustaba contarla de que era el vecino del horno de la pizzería. Ah, que le robaba, le hacía un huequito y le robaba pizzas, es verdad. Sí. Bueno, ¿ves? Ahí va. Ahí encontramos una, por ejemplo. Pero acá es difícil porque estamos enfrente, no estamos al lado. No podemos robar ni media empanada. Boquetero. Nos estás escuchando en radio laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y también radio. 35 33 17 44. Ese es el teléfono a donde nos podés llamar y nos podés intentar vender algo. Por ejemplo, si tenemos Movistar, prepaga, nos puede llamar alguien de personal para que... Estás abriendo la caja de Pandora, La llamada caja de Pandora. También estamos saliendo en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9. A los compañeros uruguayos. Hay que venderles, medio mentemos a ellos. Sí, sí, ya les vamos a mandar la propuesta también, que deben ser similares los problemas de medio ambiente de Uruguay, ¿no? El glifosato, los ríos. Todo, ellos han trabajado mucho con el tema de medio ambiente. Ajá, la papelera. Sí. También estamos saliendo por AM690K24 en radio. ¿Qué día salen por AM690 ustedes? Los martes a las 21 horas. Ah, mira. Uy, qué lindo. Hoy es martes entonces para la gente de AM690. Hoy es martes si nos estás escuchando en la AM. Fíjate qué radio está escuchando, así sabe qué día es. De la semana. Ya pasaste todo el fin de semana, ya pasamos todo. Pasamos todo el fin de semana largo. Qué lindo que estuvo. Sí, se hizo corto, Se hizo corto. Yo que quería ordenar el placar, no llegué. Sí. ¿Cómo cuesta empezar? En todos los comentarios que aparecen a la mañana de pero del por día suerte siguiente, es una ¿no? semana corta esta. Sí. Cuatro días. Sí, sí, sí. Y después dentro de 3 meses tenemos otro feriado más, así que con mucha expectativa. Y así va pasando la vida, de feriado en largo en feriado largo. Sí, sí. Esperando el viernes, esperando las vacaciones y esperando la jubilación. Sí. Y cuando llegue la jubilación. No. ¿Qué esperás? Pobre. Uy, no, mejor no pensar. Y las ciudades del interior, ¿no? Los pueblos interiores esperando que el fin de semana les lleve de nuevo turista. O que se vaya, capaz esperando que se vaya los turistas. No. La ayuda. Les puedo decir que las últimas en Malapata han sido desastrosas. Los últimos fines de semana largos. Sí, sí. Una ciudad que está. Mar del Plata, dijiste. Sí, tengo. Mi hermano estuvo ahora hace poquito y. Uh-huh. A principio de semana, dice que a partir de las 8 de la noche no anda nadie. Ah. Una ciudad triste. Toda la playa para uno. La ciudad feliz se entristeció. Vendrá ahora con un poquito de sol, pero sí, triste porque bueno, antes, hace unos meses, era más fácil viajar. Igual. ¿Te acordás? Hay que ahorrar energía. ¿Te acordás? Pero robaba más ese gobierno. Sí. No sé cómo hacía que todo era más barato entonces. Era más barato. Sí, podíamos viajar. No sé si roba más. Se dice que robaba. Ahora no se está diciendo nada si se roba o no se roba ahora, ¿no? Claro, claro. Sí. Se dice que se robaba en... Sí. ¿Qué frase les molesta a ustedes de la vida cotidiana? Por ejemplo, a mí no me gusta cuando los carteles dicen show en vivo. Porque si es en vivo, si no es en vivo, no es show directamente. Claro. Vieron que promocionan una fiesta, no sé qué, show en vivo. Y si no es en vivo, que es un video. Y el otro que me molesta es el levante el pie al salir de la escalera mecánica. Es divertido dejar el pie, es verdad. No hay otra manera de salir de una escalera mecánica o no mecánica que no sea levantando el pie. Claro. Yo, mira, justo... Ahora que estás diciendo eso, yo saqué una foto el otro día, un cartel en la vía pública en Mataderos. Ajá. ¿Qué dice? Un cartel del estilo pica pica bajada cordón, ¿no? Para que vean la lógica del cartel. Sí. ¿Qué dice? Asma, EPOC, neumonía, pulmonía y un número de teléfono celular. ¿Qué significa eso? Pulmonía. Que te pichicatean. ¿Una enfermera será? Una enfermera. Te venden el puff, no sé. Claro, médico así con matrícula no debe ser poniendo eso. Un cartel bastante, sí. Pulmonía. Asma, EPOC, neumonía, pulmonía y un número de teléfono que no lo voy a decir. Y pasa que ya hay cada vez menos cordones de... Entonces por ahí el pica pica baja de cordón. El pica pica se tiene que dedicar a otras cosas. A otros rubros, porque... Viste, cuando ahora se rompe un cordón ya no lo reponen, sino que ya lo hacen de cemento. Sí. Claro. Que garantiza que dure medio año. Porque el cemento se rompe más fácil que el... Sí, es cierto eso. Que la piedra del cordón. Los hijos están con el padre. Al nuevo servicio que contraté para lavar al Pichi. No, 10 puntos. Vienen a casa. El Pichichi se lo tienen que dar a Messi. Después te lo voy a pasar. A Messi, ¿cómo puede ser? Hace 5 años que lo gana Ronaldo. Está todo arreglado. La FIFA está todo arreglado. Joaquín. Irma, no me traes un antidigestivo. ¿Sabes qué? Me está trayendo unos antidigestivos, Irma, que están buenísimos. Después te lo paso, te lo recomiendo. Salí. Después juega. Salí. Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar, y cuando se levantan, lamentablemente es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos. La masa la próxima vez la traigo yo. Estamos hoy con Diego Antico en un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, soleado de invierno. ¿Te gustan los días soleados y fríos? Me gustan los días soleados y fríos. Sí, es como una contradicción en la piel que uno no sabe qué hacer. Sí. ¿Y soleados y cálidos? Me gustan más soleados y cálidos. Pero bueno, el día soleado y frío por lo menos lo invita uno a... También lo engaña uno. Uno sale corriendo en pantuflas a la calle, sí, gritando, ha llegado el verano, y se encuentra con la gris realidad que gobierna Macri. Más limpio parece el aire, ¿no? Parece en, más... En invierno con sol. Parece más limpio. Es ese engaño de la frescura, sí, que uno tiende a confundir frescura con pureza. Muy bien, pero no vamos a hablar del clima hoy con Diego Antico, o no vamos a hablar más del clima, sino de un género musical propio de la ciudad de Buenos Aires, podemos decir, el tango. Podemos decir, exactamente, sí, la ciudad de Buenos Aires al menos ha sido el lugar de batido de un montón de tradiciones o historias musicales, que confluye historias también, me parece, de palabra y de poesía, que confluyeron en la generación del tango o en las diferentes generaciones del tango. ¿Vos componés, escribís, tocás la guitarra? Compongo, escribo, toco la guitarra, toco en un grupo que se llama Barsut. Muy bien. Que es un trío de guitarras con cantor que hacemos nuestras canciones. Y somos todos, digamos, todos escuchamos tango originalmente, hemos escuchado tango, hemos mamado el tango de la generación, por lo menos de nuestros viejos. Pero también hemos escuchado a Los Redondos, a Frank Zappa, a Emerson, Lake and Palmer y a Peteco Carabajal. Entonces, en esa mezcla va saliendo el tango nuevo, la nueva forma del tango. ¿Y qué características tiene el tango nuevo, en tu opinión? Es una buena pregunta. Qué bueno. Depende también de los grupos. Hay muchos grupos. Creo que en muchos casos una característica es la pérdida, uso la palabra pérdida, de cierto acartonamiento en el escenario, en la vestimenta, en la forma de agarrar el instrumento, en la forma de plantarse en escena, que fue modificándose y que se fue volviendo más casual, digamos. Desde la Fernández Fierro, que salían con camisetas de fútbol o que hacían performance bizarras, el Chino Laborde salía con un audífono, un megáfono, o con una sombrilla a cantar, como que se fueron generando otras performance, otras formas de plantarse en escena. Frente, bueno, a la idea tradicional del tango más acartonado, el músico de traje. Y en cuanto a las letras, las melodías, ¿hay alguna innovación? Sí, fueron modificándose las melodías, fue apareciendo. Yo creo que también, por ejemplo, el estribillo, la idea del estribillo más rockero, aparecen como mucho más estructuras que capaz del tango más clásico. No tenía. Y después, con respecto a las letras, aparecen otras palabras, o empiezan a aparecer otras palabras. También hay, digamos, algo del lenguaje, del lunfardo, el lenguaje clásico del tango, de la percanta, la pebeta, que ya no interpela qué es una percanta y que es una percanta. Hay que bucear muy lejos para saber que la percanta tiene que ver con el percal, que era un tipo de tela de poca plata que usaban determinadas clases sociales. Entonces la percanta que cambió el percal por la seda es el ascenso social, generalmente por el juntarse con un tipo de guita y dejar al tipo sin plata atrás. Que es el tanguero, el tipo sin plata. El tanguero que se queda llorando en la pieza con la bufandita y la pantufla. Digamos que han cambiado un montón de cosas, incluso la perspectiva de género. Entonces en las letras empieza a aparecer otra forma de construirse, que ya no es esa cosa patriarcal o esa cosa de, bueno, la mujer como un objeto que va pasando de mano en mano, por ejemplo, sino que empiezan a aparecer otras perspectivas, también porque hay mujeres que están componiendo y porque, bueno, hemos mamado un montón de otras cosas que aparecen. Claro, muy bien. ¿Y bailás tango también? No bailo tango, soy... ¿Por qué no bailas tango? Yo te podría... ¿Nunca se te dio? ¿Nunca fuiste a una clase de tango? Fui a 1000 clases de tango y tengo disociado el cuerpo del movimiento. Entonces me siento más cómodo arriba de un escenario tocando. He tratado de ir con diferentes personas. Me he quedado en milongas en las que tocábamos y jamás he aprendido nada. Lo cuarteteo un poquito el tango, pero no queda bien. Claro. No me ha sido posible aprender. ¿Y se bailan los tangos de Barsut? ¿O hay alguna característica? ¿Hay tangos más bailables que otros? Digamos, cuando uno... Hay dos cosas. Primero, hay más público que baila tango que público que escucha tango actualmente. Y de hecho muchas veces en las milongas lo que se pasa es como un disco jeite clásico, que se pasan todos tangos clásicos. Claro. pero paulatinamente empezaron a aparecer milongas que ponen discos nuevos y canciones nuevas para bailar, y eso nos ha pasado incluso los primeros shows, que un poco pinchábamos y chicaneábamos a la gente a ver si bailan estas canciones nuevas, y las bailan y están empezando como a bailar nuevas canciones. Es también una cuestión casi de militancia, de profes de baile y de bandas, de que también se empieza a bailar el tango nuevo, también para que la gente quizá en una de esas vuelva a escuchar o empiece a escuchar canciones nuevas. Muy bien. Es eso. Pero por suerte de a poco está viendo como un movimiento, me parece, en ese sentido. Muy bien. ¿Y por qué se llama Barsut, este trío de guitarras con cantón? ¿Por qué se llama Barsut? Barsut es el nombre de un personaje de Roberto Art, de Los Siete Locos, y que en su momento, bueno, tenemos la fatalidad de tres ser docentes de literatura, los tres miembros fundadores del grupo, y en su momento imagino que debíamos estar los tres tomando un examen sobre Art, y salió la cuestión de qué nombre ponerle a la banda, y no solo la idea de qué nombre, sino también medio qué estética o sobre qué cosas hablar, y me parece que Art, esa idea del chabón perturbado que va caminando las calles de una ciudad mirando, observando, viendo las prácticas que se hacen en las calles y en los espacios internos, es como la idea de que nos apareció, de bueno, cómo pensando en las aguas fuertes, pensando en las novelas de Art, pensando en las obras de teatro, o sea, siempre en Art aparece con ese personaje que va recorriendo, va atravesando la ciudad y va viendo las contradicciones, la lucha de clases, los enfrentamientos, los sueños que se vienen abajo. Entonces, un poco cuando nos propusimos armar el grupo, lo que nos propusimos fue de movida componer nuevas canciones y nuevas letras en base a esto que decía antes, de generar letras que tengan una carnadura en lo actual. Y entonces ahí empieza a aparecer como la idea de salir a caminar y a buscar nuevos lugares en la ciudad para cantarlos. Hay, por ejemplo, una canción de Pablo Sensotera, que la toca el Cuarteto La Púa y la toca la Fernández Fierro, que es sobre el Puente Pueyrredón. Digamos, todo lo que se convirtió el Puente Pueyrredón en la última década, por lo menos, con Maxi Darío, hace que ese lugar tenga un sentido muy fuerte, del cual no se habló, del cual no se contó. Entonces, salir a la calle a buscar esos nuevos espacios. Nosotros tenemos, por ejemplo, un vals que es sobre el Doque, el Dock Sud, y las torres de Dock Sud y la vida ahí en el barrio. Entonces, bueno, salir a buscar esos espacios urbanos, que ya no sea el barrio como esa cosa abstracta que era en el tango, o esa cosa de añoranza a lo que se perdió, el patiecito, la vieja fregando la ropa mientras vos componés, lamentándote de que tenga que fregar la ropa. Exactamente, mientras vos viniste, tomás un mate con yerba comprada con esa ropa fregada, incluso con olor a jabón blanco en la yerba. Pero bueno, salir a buscar nuevos espacios de la ciudad, mirarlos, radiografiarlos. Y hay algo que me parece interesante en Art, es que si bien hay siempre en Art como una carga moral, como esa carga moral se viene abajo, es como que el chabón siempre termina presentando el bien y el mal mezclados, todo el tiempo están torcidos, y ahí aparece Barsut, que es un personaje revulsivo. Es muy desagradable. Muy desagradable. Es el que lo denuncia, ¿no? En el trabajo, de que él había hecho una tramoya. Es el que lo denuncia en el trabajo, el que planea secuestrarlo para quedarse con la guita. Pero a la vez creo que es uno de los personajes más atractivos de la novela. Entonces, bueno, ¿cómo generar nuevos personajes atractivos sin caer ni en la pedagogía cristiana, ni en la oscuridad de la maldad, ni nada, no, ver un poco las contradicciones que aparecen en los nuevos paisajes urbanos. Muy bien, y aparece en las letras tu el sentido del humor. Bueno, vos tenés una facilidad para llevar las cosas a la risa, digamos, parodiar. En mis letras no. No, no aparece. Me lo he propuesto, pero todavía no ha salido. Igual sí, hay mucho, hay así como el tango originalmente tenía una beta muy de humo, chanza, de verdugueada, de incluso de malas palabras. Hay algunos tangos muy viejos que son muy chistosos. ¿Cómo cuál? Y ahora, a ver, pará. Ahora me agarraste... O alguna frase que en pañal. No, pero, a ver, los chistes de Tita Merelo, se dice que soy feo, que camino lo malevo, esa cosa, bueno, el humorismo incluso del circo criollo, del... como es del grotesco y demás, que aparece muchas veces en muchas letras de Yépolo, por ejemplo, que va a Chaché, una mina verdugueándolo al tipo que está pensando en la revolución, y la mina le dice, tráeme comida porque si no me muero de hambre, o al mundo le falta un tornillo, que hasta Cristo le han afeitado la chiva. Hay mucho sentido del humor, y hoy en día hay muchos compositores que juegan con ese sentido del humor. Serén, pienso, Barragán. Barragán, Marchetti con el conjunto Falopa, Pablo Marchetti, el director de Barcelona. Tiene un grupo de tango. Tiene un grupo de tango, no, conjunto Falopa, que es bastante revulsivo, pero usan un sentido del humor muy, muy negro. Lucio Arce, no sé, hay muchos compositores que juegan, y siempre está presente el sentido del humor. Muy bien, y tenemos un disco de Barsut. Tenemos un disco de Barsut, el disco Barsut homónimo. Que salió en noviembre del año pasado, lo hemos podido publicar, lo presentamos en Hasta Trilce. Ahora estamos haciendo dos shows, hicimos uno la semana pasada en Adrogué y el 3 de agosto en Loma de Zamora, que va a ser como la presentación en Zona Sur. Y es un disco que tiene 8 canciones nuestras, y después dos canciones de dos referentes nuestros actuales, que son Alfredo Tape Rubín y el Tata Cedrón, con quien hemos tenido el honor de compartir un show muy largo, El Puchero Misterioso, que para mí ha sido un honor. Y bueno, un poco queríamos homenajearlos haciendo malas versiones de sus canciones, de calle y de la calle del agujero en la media, que un poco sintetizan también la idea del disco, que es la calle, digamos, panorámicas de situaciones callejeras, de la lucha de clases, del enfrentamiento, no desde un lugar nostálgico, que es algo que no tenemos, no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, sobre todo cuando uno mira hacia atrás y ve dictaduras militares, cámaras de gas, guerras mundiales, no creo que el pasado haya sido mejor. Entonces, la idea es pintar lo que pasa en la calle y en esas pequeñas historias callejeras. Muy bien. ¿Y cómo nos enteramos de próximas funciones, próximos discos? Bueno, tenemos nuestra página Facebook, Como debe ser, Barsut, Barsut Tango y Literatura, o Barsut, como lo quieran enganchar, que es donde vamos publicitando las cosas que hacemos. Acérquense a ver qué pasa con esta, qué se encuentran, quizás se encuentran con un tango distinto al que tenían pensado. El tango no es algo acartonado y anticuado, sino que el tango, me parece, sigue teniendo mucho para decir. Hay que acostumbrarse, hay que sentarse, y capaz que experimentan algo diferente a lo que se imaginaban. Muy bien, ¿y la fecha más próxima entonces? El 3 de agosto, miércoles 3 de agosto, en Loma de Zamora, el Teatro Municipal de Loma de Zamora, esa es nuestra fecha más inmediata, y después estamos siempre tocando en diferentes lugares con diferentes grupos o solos. Muy bien, bueno, muchas gracias, y vamos a escuchar un tema de este disco que me acabas de otorgar. Bueno, muchas gracias a vos por darme el espacio. No, por favor. Yo le diría que escuchen El Vaivén, el tango de Alberto Díaz Flores, nuestro cantor, y de Agustín Urbicaín, nuestro guitarrista, y que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas de nada. Gracias. Aleja la cámara y nosotros nos quedamos conversando. Qué amenamente. Cantidad, claro. Y se me ven las medias, flujo. Carpeta con recortes, tinta y mugre se confunden, seis camisas y el changuito estacionado, humeantes ojos del incendio que apagó, empilchado pasa al lado el sedentario con su trote de poliéster con posé, sorda oreja conectada al aparato. Pisa mierda del perrito del burgués. En las calles se perdió, luchan sangre sin cuartel, venden trampas y evasión, cuerpos muertos hacen ley. En las calles la presión, el amor y la crueldad, un espejo roto de la humanidad. Los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer. Y de pronto la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico, con veredas para los hombres y calzada para las máquinas, se convierte en una vidriera, en un escenario grotesco. Un abuelo tira el pisti a los gorriones, tres pibitos jalan poxirrán, una mina guarda guita en el corpiño y a los besos se matan esos dos. Oro falso junto a tiempos también falsos, felpa brillo, maletín del Senegal, grupito que se ríe a carcajadas, el asfalto une todo en su vaivén. En las calles se perdió, lucha en sangre sin cuartel, venden trampas y evasión, cuerpos muertos hacen ley. En las calles es el amor y la crueldad, un espejo roto de la humanidad. Acabamos de escuchar El Vaivén del grupo Barsut. Bien, Diego Antico, recién en la entrevista decía que la próxima fecha era el 3 de agosto. Se habrán dado cuenta que el 3 de agosto ya pasó, pero bueno, buscan Barsut en Facebook, en Internet, en la Biblioteca Nacional, en las calles, en los afiches, en la ciudad de Buenos Aires, en los libros de Roberto Arlt. Buscan Barzotti y se van a enterar de las próximas fechas. Vayan a verlo, vayan a verlo. Que yo les digo que vayan a verlo. Qué feo. Qué fea la sensación empezar a pelar un kiwi y advertir lo verde que está. Y después, aún con esperanzas o con obstinación si se quiere, hincarle para un bocado y dejar allí una parte de la dentadura. Esperamos que no sea lo que le ocurra al oyente con su oído al sintonizar. Mis hijos están con el padre. ¿Sabías que la palabra estribillo viene de estribo? Porque así como con el estribo una persona se sube al caballo, con el estribillo nos subimos a esa canción. Es mentira, pero tengo muchas ganas de hacerlo circular como si fuera verdad. ¿No tienen de dar un chiste más? Yo no tengo más acá. ¿Cómo? Acá hay un montón, mirá. Acá tengo uno, es una, frase de despedida, ¿no? Esta frase digo que me despido. La vida es como una caja de chocolates. Si sos gordo, dura poco. Sí. Esa fue usada para la campaña del Ministerio de Salud, claro, del gobierno. Si sos gordo, la campaña contra la obesidad. Che, esta semana en La Nación, la del diario, se anunció que Liniers, ¿vieron Liniers? Este, planea matar a su famoso personaje, el hombre misterioso. Ajá. Mira, yo no voy a mentir, la noticia es decepcionante. Porque si hay un personaje de Liniers que debería morir, es esa puta chupapijas de Enriqueta. No sirve para nada. ¿Qué hace? Nunca en mi vida me sirvió para nada. Luego de un exitoso primer torneo, la Asociación Argentina de Fútbol Femenino ya planea varios cambios para mejorar el nivel en el próximo certamen. Entre las propuestas, implementar una etapa de eliminación directa, subir los salarios y reemplazar a todas las mujeres por hombres. Para subir el nivel, ¿no? Porque están mejor los hombres. Hay que aceptarlo. ¿Qué le dijo Hitler a su mujer Eva Braun antes de que ambos se suicidaran en el búnker en 1945? ¿Qué le dijo? Te amo. Y era muy, muy sentimental. Sí, tenía mucha pasión. Un motoquero que hacía delivery para la pizzería Ugis fue arrestado por vender más de 40 mil pesos de cocaína escondidas en cajas de pizza. Esto trae muchos interrogantes, como ¿dónde está toda la pizza que iba a ir en esas cajas? Y ¿pueden dármela a mí para comer? Que Ugis decía sí a la pizza, no las drogas, la caja. Claro, claro, por eso es un chiste. Perdón. Ay, cayó tardísimo la vida. Cuando Gwyneth Paltrow dice, ¿vieron la rubia esa? Gwyneth Paltrow dice que ser una estrella de Hollywood es más difícil que trabajar de 9 a 5. Sabe de lo que habla, porque pasó años acarreando bolsas en el puerto. Ah, no. Nueva información revela que Gwyneth Paltrow nunca hizo nada en su puta vida. Rubia de mierda, ¿no? Che, y escuché, esto lo leí en La Gente. Lali Espósito y Mariano Martínez hicieron las paces. Y qué ya bueno. Pusieron fecha de casamiento. La ceremonia será en Isla Mogólico. Ahí por medio, por cerca de Asia, ¿no? Es una isla. No, es ahí en Nordelta. Sí. ¿Y se acuerdan de la princesa Diana? Sí, como no. La que se murió en un accidente automovilístico. Claro. Bueno, la investigación forense concluyó que no tenía puesto el cinturón de seguridad. Porque le estaba haciendo un pete al jeque árabe que manejaba, como parte de pago por la venta de 10.000 barriles del crudo. Qué mal ejemplo para la nación británica no usar cinturón de seguridad. Sí, escuchame. Diana, vamos, loca. Por Dios, media pila. Mi abuelo me criticó que mi generación es muy dependiente de la tecnología. A lo que procedí a desconectar su respirador. La venganza se sirve mejor fría, pero mi abuelo tenía mucha plata y mi situación financiera es calentosa. Ese es como un post-remate. Claro, es el que vuelve, claro. Es como un after hour de remate. Bueno, muchas gracias por participar. Ya están todos. Ya dije todos, me parece. Creo que no hay más. Yo no tengo más. No. Ah, acá hay uno. En mi opinión, este es para la ministra Bullrich. Sí. Si vamos a pelear una guerra contra el narcotráfico, un buen lugar para empezar serían las narices de todos los políticos y empresarios, y cirujanos, y estudiantes de cine. Muy bien, bueno, gracias por invitarme. Espero que haya sido productivo. Sí, sí. Que traiga muchos nuevos oyentes a la radio. Más productivo. Sí. Y cumpliste el rol de invitado entrevistador también. Sí. Y también. Igual, claro. Vos me dijiste que preparé algunas preguntas y no preparé nada. Porque yo pensé que el tipo iba a ser más soberbio, así, no, pues soy un artista y le iba a preguntar cosas así, pero me cayó bien la entrada. Sí, es lo malo, cuando alguien te cae bien es lo malo. Y no dije nada, che. Claro. Y bueno, ya vamos a entrevistar a otra persona, ¿no? Algún chorete nos vamos a buscar allá ahí para entrevistarlo y poder bardearle un poco. Sí, como la señora que estaba hablando en el programa anterior, la semana pasada. Claro. ¿Te acuerdan esa de las plazas? De que la lactancia. Sí. A esa da para pinchar, ¿entendés? El globo. Porque. ¿Qué le hubieras preguntado? No, y si alguna vez probó leche materna. De adulta. Porque ya, qué buena que es, pero después. Claro, somos todos vivos de la boca para afuera, pero no de la boca para adentro. Claro. Y yo te puedo decir a ciencia cierta, es riquísima. Es como un Nesquik. Pero más tipo tirando a leche condensada. Ah, con menos cacao. Claro, más vainillita. Claro. Y células madre, ¿no? Que es más, tiene un sabor como saladito. Ahí va. Es como sal marina. Muy bien, ¿cuánto que sabes? Es un montón. Es un políglota. Es un montón. Es un montón. Porque hago una cosa que se llama leer. Buena. Ajá, sí, un verbo con la segunda conjugación. No, es porque cuando era chico mi único libro era una enciclopedia. Y no tenía tele. Me memoricé toda la enciclopedia. Pasacalpe. Muy bien. Sí. Muy bien. Ya me lo olvidé igual. Pero en su momento sabía bastante. Y claro. Más que los de todos. Ahí está. A ver, léete algo del santo, a ver. Hay una foto de un viejo, de por ahí es famoso, pero yo no conozco a los famosos. Y al lado dice, este viejo no sabe que le quedan 2 días de vida. No, ese no es famoso, es un viejo cualquiera. Carlos Rucauf, con el brillo de superada dejó ciego al canciller de Turquía. Rucauf es un leitmotiv del santo. Sí. ¿Sabían que Rucauf es el sonido que hace el napalm cuando quema la piel? Ah, en serio ese. Rucauf. ¿Cómo hay bolivianos que no son esclavos? Pregunta Karina Robolini. Siempre es muy importante ridiculizar a la gente famosa. Sí, es cierto. Después los famosos se quejan. Ah, ¿por qué me toman el pelo? Con todos estos millones que tengo. ¿Qué sé yo? ¿No? Sí, siempre conviene. No pasa tanto por la plata que tienen, sino porque el hecho de que una vez que te convertís en una figura pública. Sí. Está piedra libre. Se está, cagaste, se está. O sea, está todo bien. Bancátela con buen humor. O sea, si haces algo y alguien se lo toma para la chacota, es el derecho de la masa. Claro, tiene derechos también, ¿no? Cuando muera, quiero donar mi cuerpo a la ciencia. Más específicamente, a un científico que esté trabajando en traer de vuelta la vida a cadáveres. Yo me quedé, estaba pensando en otra cosa. No, está bien. Pero es suave. Bien, este instante artístico, humorístico que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que de Santiago, aquella participación que vino una vez y grabamos un montón de cosas. Pasamos 38 horas seguidas riéndonos. Santiago es un humorista y dibujante. Lo pueden visitar en su página Mantrul, así como suena, ¿eh? Mantrul.com.ar. Es una persona que se ríe de todo. Viste que hay cosas que uno dice, no, con esto no voy a hacer chistes porque no da. Entonces mejor sigo haciendo chistes de que le dijo un señor a otro. Bueno, no. Él hace todos los chistes que yo no haría. Por eso es muy gracioso. Era transgresión como bandera, diría, si alguna vez tuviera que titular esta entrevista. Bien, a continuación tenemos otro tango de Barsut. Ya que escuchamos la entrevista a Diego Antico, vamos a poner otro de los tangos que está en este disco, que el tema este se llama Rabia. Un susurro en la noche, ecos deshechos de un que gime por no llorar y temblar, pa' no gritar. El puño apretado y los dientes crujiendo. Quebrajan los muros. No es odio, no es venganza, no. Es bronca. Pero murmuran y dicen de boca en boca cuenta. Van en encontrando motivos, la bronca se comenta enlazándose. Están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Cuando continúa este circo de las palabras denominado Mis hijos están con el padre, realizándose en vivo en el estudio Víctor Basterra en Radio La Retaguardia. ¿Qué tengo que decir ahora? Bueno, podemos escuchar un tema más. A mí me gusta el Indio Solari, así que voy a poner un tema del Indio Solari, ¿no? También. Ya pusimos dos tangos de Barsut, así que creo que me merezco poder elegir, ¿no? Por algo vivimos en Estados Unidos de Norteamérica, donde somos libres y no estamos asediados por el comunismo. Qué bueno vivir en Estados Unidos. Misiones anteriores escuchamos de la misión interior, escuchamos una parte de una charla que dieron unos señores que son Pablo Piovano y Patricio Eleisegui. Ellos son periodistas del diario Página 12 y de otros medios que, bueno, investigaron e investigan y saben un montón sobre los agrotóxicos. Patricio Eleisegui hace poco publicó lo del glifosato en el río Paraná, que digamos que ya se ha encontrado, y dieron una charla que tuvo lugar en el barcito del FM La Tribu. Y bueno, ahí, como debe hacer una persona que tiene un programa de radio, hay que llevar un grabador, grabar todo lo que pueda sin que nadie se dé cuenta, y después lo difundís como que es tuyo. Esto es toda una charla que organizó el programa de esta radio, de esa radio FM La Tribu, Troyanos del Sistema, y estuvo muy interesante, y aparentemente van a seguir organizando charlas de esta talla. Y bueno, les choreé este audio en donde hablan Pablo Piovano y Patricio Eleisegui sobre agrotóxicos y toda esa porquería que ya tenemos en nuestro... ¿Cómo se hace para saber si tenemos en la sangre eso? ¿Quién te hace el estudio? Lo se ven como espectáculo científicamente, pero cuando suben a las nubes, llueve glifosato. Las primeras gotas de lluvia, después del riego de agroquímicos, es glifosato. El mismo estudio se hizo en Estados Unidos, y acá era 10 veces más fuerte, 7 veces más fuerte. O sea que realmente estamos en una situación. Argentina tiene por persona, creo que la tasa más alta de glifosato, o Paraguay, estamos en 6,7, y es realmente muy fuerte por persona en el mundo. Somos casi líderes mundiales en litros de glifosato por persona. O sea que en verdad somos un cuerpo de experimentación. Y la Red de Médicos de Pueblo Fumigado ha oficiado, no solo de con sus estudios científicos, sino que han oficiado de voceros, de comunicadores, han hecho la tarea que los medios concentrados, de la cual lo que más ruido hace es el silencio, han oficiado de voceros, han sido comunicadores, ¿no? Eso es una cosa también que llama la atención. Han sido ellos, y luego los medios alternativos, los que levantaron, Patricio, el compañero David Aranda, que viene trabajando hace muchos años. O sea, hay una serie de personas que trabajando, pero la verdad que acá hay una complicidad muy grande en los medios concentrados, y dependemos, por un lado, de la dignidad científica, como pocas veces en la historia. El rol de la comunidad científica es muy importante, y también de los esfuerzos casi personales de los comunicadores de este tiempo para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Vamos a recordar también al doctor Andrés Carrasco, que gran discurso de todas estas temáticas, y tenía su espacio acá en FM La Tribu. Vos, Patricio, ¿querés contarnos algo? Por ahí un poquito de algún detalle de esto que mencionaba el compañero del público sobre la contaminación de la cuenca de agua del Paraná, ¿no? Sí, es un estudio que bueno, se hizo acá en el 2012 y 2013, si mal no recuerdo, perdón, pero hasta ahora estoy como medio apagándome. Y es un trabajo que hizo el CONICET en combinación con Prefectura, que aportó un barco, de hecho les permitió recorrer el río desde el Pilcomayo hasta el Río de la Plata prácticamente. Y ese trabajo lo que hizo en principio fue medir la presencia de herbicida glifosato en el agua, sobre todo en la cuenca, o sea, en todos los arroyos que proveen al río Paraná. Y bueno, ese estudio se publicó primero en el exterior, porque acá lo que ocurre normalmente es que primero se conoce afuera, ustedes ya saben. Pero al mismo tiempo, para lo que es el mecanismo de la cultura científica, por decirlo de alguna manera, es lo más legítimo. El hecho de que te publique una revista internacional, que implica un comité de científicos que lo discuten, etc. Bueno, ese estudio se publicó en julio de este año, pero en Argentina no se había divulgado. Y bueno, lo que dice el estudio es que encontraron altos niveles, sobre todo en los arroyos de las zonas agrícolas de monocultivo de soja, básicamente Entre Ríos, Santa Fe, sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires. Y lo que especificaba era que el punto importante de esto es que el glifosato es acumulativo, por ende está recibiendo carga permanente. Se aloja en el barro y esto va para las costas. Y bueno, ustedes saben que el glifosato fue declarado potencialmente cancerígeno, o sea que hay evidencia científica que lo vincula con el cáncer el año pasado, por eso estamos hablando de una sustancia peligrosa. Eso es un poco lo que dio a conocer el estudio, que es algo que nunca se había hecho, pero lo que es relevante es un poco lo que dice Pablo del respeto por el agua, por ejemplo. O sea, todas las comunidades que dan al Paraná toman su agua de ahí, o sea, todas las tomas de agua son ahí, y lo penoso, después de haber dado la información, es la respuesta de los funcionarios de esos territorios, que en un punto alegaron en el caso de Entre Ríos, que lástima que hacía 4 años que se hizo el estudio, 3 años, y no se había dado a conocer antes, o sea, que la culpa era de los científicos y nuestra, del periodismo, por tardar en contarlo. Y al mismo tiempo, después de reconocerle que nunca habían leído el estudio, porque el estudio lo tenía yo nada más, y después al mismo tiempo el hecho de reconocer que nunca habían medido un herbicida en el agua, en la ciudad de Rosario, por ejemplo, pero que aún así la gente tenía que estar tranquila porque eso no pasaba. Así que se fue un poco esa cuestión, que terminó siendo, como otras veces, una especie de explosivo periodístico que se va perdiendo con los días, y lamentablemente el contexto en el que estamos, que impone a veces a la fuerza otras prioridades, hace que este tipo de cosas importantes se vayan perdiendo. Por ende, al día de hoy no ha habido nada en términos legislativos, ni mucho menos, que muestre que les importa lo que se ha encontrado, ¿no es cierto? Al contrario, primero trataron de refutar el estudio, o sea, con argumentos realmente risibles, y después directamente dejaron que la gente se esté preocupando por otras cosas, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que lamentablemente juega en contra del trabajo que tratamos de hacer. Hablabas vos, Patricio, de que, bueno, la contaminación en el agua y el consumo directo, ¿no? Pero también es algo que nos llega a todos, digo, ¿no? En las ciudades, por ahí, uno se piensa que está tranquilo, a salvo de cualquier contacto porque no está en ese lugar de contacto directo con esta problemática, con esta toxina, este veneno, ¿no? En definitiva. Y tiene un poco de eso, de esa cosa de un poquito de veneno silencioso, ¿no? Porque es algo que pasa todos los días y nadie por ahí sale la voz de alarma en algún momento, pero después sigue todo como si nada, ¿no? Sí, a mí eso es algo que nos encontramos a diario. El impacto, no, pero es tan del bombardeo de información todo el tiempo que esas noticias lamentablemente se pierden, y eso obviamente favorece a los intereses de quienes se benefician con estas cosas. Pero en lo que contaba Pablo de la lluvia, uno de los lugares donde habían medido era el centro de La Plata, que yo sé con las ensojas. A lo que voy es que esas cosas llegan de mil formas, a través del polvo, ¿cierto? Que se vuela de los campos, a través de la deriva, a través de la lluvia, a través de las verduras que comemos a diario, de las frutas, a través del agua, y hasta ahora nunca medimos en las vacas, pero la verdad que no me animaría a apostar que eso no pasa. O sea, es un proceso permanente de bombardeo hacia nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y eso es que se pierde. Y esta música, Bésame Mucho, de Oscar Alemán, indica que nos vamos, ya nos pasamos de la hora, ya están cerrando todo, ya está por arrancar el colectivo, ya están barriendo, ya están poniendo las patas de las sillas arriba de las mesas, en los bares. Qué feo, que es apoyar la pata que está en el piso sobre la mesa, loco, porque mañana viene gente, come y esa pata, Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.